Bueno, me toca, ¿no? El turno. Yo quería empezar agradeciendo a Fran y a La Voz del Sur por haberme acogido en este acto. Agradecer también a Dani y a Óscar por haber pensado en mí para estar en esta mesa, en este conjunto de sillas. Yo estoy aquí, como me han presentado, en calidad de profesor, pero no soy profesor de ellos, sí soy profesor de una alumna que hay por ahí, en el público. Y no soy experto en mitos ni en mitología. Sí soy experto, creo, en leer libros y hago mucho trabajo de crítica de publicaciones, sobre todo científicas. Es un trabajo que se hace en negro, así que mi nombre no lo van a ver por ahí como el crítico que dice tal cosa sobre tal obra, sino que yo trabajo para comités científicos y para casas de edición que van a publicar alguna obra científica, y entonces yo tengo que destacar los puntos fuertes, para lo que he venido aquí, para destacar los puntos fuertes de ese libro. Y también para tirar de la lengua al autor en esas partes donde a lo mejor podría haberse explicado un poco más o mejor. O a veces pasa que uno no se da cuenta cuando ha dicho una cosa que es realmente lo que va a poder interesar a lo mejor a un gran público, porque para uno resulta demasiado obvia, pero para un lector a lo mejor no tanto. Entonces yo he preparado una serie de preguntas. Muchas preguntas, pero tranquilo, no voy a hacer todas esas preguntas. Haré solamente como dos o tres preguntas. Quizá el público también, si hay alguno que ha podido leer el libro, tiene alguna pregunta que hacer. Yo creo que sería una oportunidad, si estás de acuerdo, para que también el público pueda preguntar algo. Quería agradecer también al público, a vosotros, por estar aquí. Es un público muy potente. No digo ya solo el número, que yo veo enorme, para mis parámetros, quiero decir, un público inmenso, sino que además es un público de mucha calidad. Y entonces, claro que pone un poco nervioso. Y yo también quería decir que estoy bajo los efectos de una medicación para la tensión alta, combinado con una tilalpina, que me he tomado antes de venir. Quiere decir que no sé si voy a decir alguna tontería o alguna cosa incompleta, pero lo perdonan por esa razón. Y no es porque no esté acostumbrado a hablar en público, porque sí que eso estoy bastante acostumbrado. Y mi clase normalmente tienen este número de participantes, así que me parece un grupo genial. Bien, dicho todo esto, estos agradecimientos, yo quería primeramente destacar de este libro la actualidad y la importancia en días como hoy, donde hay tanta confusión, yo creo, mitológica. Hoy estamos viviendo una en las calles de Jerez. Y mucha impostura también mitológica, sobre todo entre nuestros políticos. Tú has mencionado ya un poco esa relación con la ideología y con la creencia, sobre la que volveremos seguramente luego en la discusión, pero hoy vemos a nuestros políticos de izquierda hablar con discursos de derecha y a nuestros políticos de derecha hablar con discursos de la izquierda. Yo no voy a nombrar a ninguno concretamente, cada uno tendrá en su mente seguro a alguien. Pero sí puedo recordar un caso de otro país, como por ejemplo en Francia, que creó bastante, en fin, digo, un escándalo entre los intelectuales, porque hubo un discurso famoso de François Hollande, que se llamaba Moi Président, yo presidente, que dejó a muchos intelectuales de la izquierda así como un poco preguntando si es que ya no había una mitología de la izquierda, o si uno podía cambiar de mitología igual que cambia de ropa según las estaciones del año. Y entonces este libro de Oscar, yo creo que responde, o por lo menos da alguna clave para entender eso. Aunque este discurso de François Hollande ya ocurrió hace varios años y esa pregunta circuló mucho en Francia hace varios años, pero aquí hoy no podemos preguntar eso mismo. Y esa clave que él nos da, yo creo que va en el sentido de comprender que hay trasvase entre mitologías, que hay también trasvase entre mitología y ideología, que no son compartimentos estancos. Y sobre todo que es algo que es esencialmente humano. Es la segunda cosa que yo quería destacar del libro, el título. Mitología humana. Y bueno, es el título de Mitología humana, en plan para mi alumna de semántica, que está ahí sobre todo, ¿eh? Porque mitología humana, en principio para decir, yo creo, a ver, esto no va a ser ni la charla de hoy, ni este libro, un libro sobre los mitos griegos o los mitos vikingos que están ahora tan de moda, ¿eh? Sino la mitología como un rasgo humano, es decir, de cualquier grupo cultural que estemos hablando. Y no vamos a hablar de ninguno concreto, sino como algo que nos define como humanos. Y de hecho, en la página 17, creo, yo tengo por aquí los apuntes de otra forma, para comprobarlo, dice, el ser humano es un ser mitológico. Es decir, por un lado, esa mitología humana para decir, no vamos a hablar de mitología de un determinado grupo, sino una mitología que es de los humanos de hoy también, ¿eh? Porque tendemos a pensar los mitos siempre como de algo de la antigüedad, pero esa mitología está presente en nosotros como un rasgo que nos define. Y también, claro, que mitología humana puede hacer pensar en una mitología no humana, yo que sé, alienígena, pero no es el caso tampoco. O sea que si alguien ha venido pensando en eso, pues ni vamos a hablar de mito griego ni tampoco de mito de extraterrestres, sino de un rasgo, como digo, bien humano, que nos define que somos Homo sapiens, ¿no? Somos sabios, gente sabia, quiere decir, que nos definen nuestros saberes, ¿eh? Nuestros saberes que son los que deciden lo que es verdad y lo que es falso en un determinado momento. Pero también nos definen nuestras creencias. Ahora estoy pensando en las creencias religiosas, ¿sí? Y que más que nada determinan a lo mejor unos determinados comportamientos o unos grados de aceptabilidad de ciertas cosas. Y luego nos definen nuestras ideologías también, ¿sí? Y a todo eso, Oscar, en su libro añade la mitología. Yo creo que eso es una cosa muy original de este libro. Porque normalmente la mitología siempre la situamos en el pasado. Y fuera de esa ecuación que es el saber, la creencia, la ideología. Y él muestra en ese libro cómo eso está interrelacionado y cómo hay una porosidad. Una porosidad que hace que puede pasar de una cosa de mitología a creencia, a ideología y al revés, de un lado a otro, no sin consecuencia, como él ha señalado en el libro. Entonces, eran esos dos puntos fuertes que yo quería destacar antes de empezar las preguntas. El librito se lee muy bien, es muy rápido, porque no sé cuántas páginas dije. 90 páginas, aproximadamente 90. 90 páginas, están muy bien escritas y vale la pena leerlo porque es otra manera de repensar la mitología, olvidándonos un poco de tal mito concreto, sino darnos cuenta cómo la mitología está presente en nuestro pensamiento diario, sin darnos cuenta. Tú lo sitúas en ese mundo del inconsciente, de lo prerracional, de lo implícito, ¿no? Todas esas cosas seguro que se pueden discutir, no las vamos a discutir seguramente aquí. Pero yo he preparado, como digo, algunas preguntas. Quería empezar por una de ellas y para esa pregunta que un poco, él ya ha empezado a hacer una definición en su presentación de lo que es un mito, lo que es la mitología, con esa señalando esa composición de la palabra. Entonces mis preguntas van un poco a tirarlo un poco más de la lengua para que al final quede quizá más desarrollada esa definición de qué es un mito y qué es la mitología y cómo se relaciona con esas otras dimensiones de lo humano. Entonces para la primera pregunta que va en esa línea, ¿no? De que él defina, sobre todo para distinguir, ¿no? Porque es fácil confundir la mitología con otras cosas, ¿sí? Es fácil confundirla con imaginario, con creencias, con tal. Y entonces yo lo primero que he hecho, voy a mirar mis apuntes, porque lo primero que he hecho es buscar una lista de sinónimos que dan los diccionarios, los principales diccionarios en distintas lenguas, los principales sinónimos de mito. Porque los sinónimos funcionan como etiquetas. Y cuanto más sinónimos hay, yo eso lo tengo comprobado, es que ese concepto más nos perturba. Bueno, yo ya publiqué hace tiempo una cosa, o sea, señalé como la palabra odio en español tenía más de 50 sinónimos, mientras que amor no había tantos sinónimos ni mucho menos. Entonces, que haya muchos sinónimos es siempre ya señal de que hay una cosa incómoda. Y un poco como las etiquetas. Nos pasan a la gente que somos un poquillo rara, ¿sabes? Siempre como yo. Siempre te intentan etiquetar. Y dicen, ah, pero te pareces a tal, te pareces a cual. Raro el día que no me sacan un parecido a alguien. O en fin, una etiqueta. Está bien, a mí no me preocupa. Eso es lo único que habla de la persona que se está etiquetando porque está dándose cuenta de que hay algo perturbador en tu manera de hablar, de decir o de hacer. Y los mitos son perturbadores. Entonces, todo esto porque estoy buscando mi lista de sinónimos, ¿eh? Es que no lo encuentro, pero debe estar aquí. A ver, y además ni siquiera debe estar muy lejos. Perdón. Si puedo tener un poquito de agua. Eso que dices de mitología griega, vikinga, en el libro se descarta el término mitología para eso, si no recuerdo mal, y se habla de legendario, un conjunto de leyendas. Y Sí, pero para el público seguro que piensa en mitología. La primera acepción La seguramente primera, no lo la primero que uno no piensa cuando piensa en mitos, seguramente son los mitos griegos y lo que nos han enseñado. Entonces, yo busqué la lista de sinónimos que ya por fin la encontré también aquí en mi Gracias, Fran. Perdón. Sinónimos de mito. Abstracción, fábula, fabulación, ficción, idealización, ilusión, inventiva, engaño, fantasma, falacia, relato, quimera, superstición, embuste, espejismo, fantasía. Algunos de estos sinónimos, algunos aparecen o están sugeridos también dentro del libro, pero sobre todo están más asociados al inconsciente o a lo perracional, si yo he entendido bien, ¿eh? Pero sin embargo he encontrado en esa lista de sinónimos unos sinónimos que me han llamado mucho la atención. No me lo esperaba. Y entonces yo te lo quería plantear a ti, junto con esa pregunta que luego ya te haré. Porque aparecen sinónimos: idea, invención, poetización, sueño, utopía. Estas etiquetas son muy distintas a las anteriores, si os dais cuenta. Porque primero que tienen connotaciones, pueden ser negativas, pero pueden ser positivas. Y son conceptos que permiten cuestionar, poner en cuestionamiento los saberes que tenemos, ¿eh? Y también poner en cuestionamiento algunos comportamientos, algunas inercias que tenemos, ¿eh? Porque en fin, no hace falta aplicarlo mucho, pero una idea, una innovación, una invención, un sueño, todo eso puede ser algo que aporta algo nuevo cada vez, mientras que la mitología solemos imaginarlo como algo ya del pasado y ya descartado. Invención en latín originalmente es descubrimiento. Exacto. Y luego ha pasado a ser el descubrimiento consciente de algo que tú has creado, ¿no? Pero pues cuando se hablaba antiguamente de invención era, pues, digamos que para los latinos, ruinas, o descubrir para el latín, un lugar. Invenio, que es de invenire, significaba encontrar, llegar a un sitio y encontrar algo. Y luego, cuando ya empezamos a darle esa idea de una maquinación, una invención, algo que tú descubres, ¿no? Yo creo que las dos son ciertas, siempre hay parte de las dos. O sea, parte en la mitología, es inventado, ¿verdad?, en el sentido moderno, y parte es descubierto. Entonces yo, la pregunta que te quería hacer a partir de esto, y que también voy a intentar encontrarla, es que tengo los apuntes completamente desordenados. Mi alumna, pero que no se entere. No tome ejemplo. Para ellos también es posible. Sí, es verdad. Una técnica milenaria, sí, de los fósiles. Sí. Perdón, ¿eh? En fin, si no, de todas maneras, en fin, yo sé cuál es la pregunta, si no, quería ver si puedo formularla tal como yo lo había formulado aquí. Y no, no lo encuentro, pero da igual. Es decir, ¿cómo explicaría tú, Oscar, esa aparente contradicción, ¿no?, entre una lista de sinónimos y luego la otra lista de sinónimos, y luego cómo todo eso, esos sinónimos explican o nos ayudarían o te ayudarían a explicar la diferencia entre mitología y, por ejemplo, cosmovisión o imaginario, o como... Sí, bueno, has dado dos listas, una es mayoritariamente negativa. Fábula, embuste, bueno, fábula no tiene por qué ser negativa, pero digamos que hoy día está casi normalizado que primero va a lo negativo. Y la otra es positiva, quizás refleje un cierto cambio de percepción de la propia idea de mito, que yo no sé cuándo realmente se empieza a decir eso es un mito como algo negativo, ¿no?, como algo que es mentira. Realmente estaría curioso cifrarlo en el tiempo. Yo en el libro lo uso mucho como ejemplo, como táctica de shock, y la razón es un mito, pero realmente quiero ir al sentido, bueno, constitutivo de un mito, el sentido de que, bueno, que es una premisa, o sea, que la razón puede descubrir, por ejemplo, la realidad hasta el más mínimo detalle, pues una premisa, un postulado en ese sentido de mito, quizá consciente, quizá incluso asumido de forma completamente acrítica, pero puede que refleje un cambio semántico a lo largo de la historia. Esto es lo que te puedo decir, o en todo caso, dos perspectivas que se han mantenido hasta el día de hoy, una positiva y una negativa. Y entonces, es que en el propio uso de mito ya se le da. Y mitología, entonces, por ejemplo, podría ser sinónimo de el imaginario de... Me gusta mucho imaginario, me gusta mucho porque se puede tomar de muchas maneras, ¿no? Pero se puede tomar casi como un sinónimo funcional de mitología, pero subraya un componente no discursivo, subraya la imagen, subraya un componente que no es, sin embargo, pues supone un sistema de creencias, pero subraya ese componente como cuando yo hablo de mitología, realmente subrayo el mito en gran medida como una compensación histórica, así que subraya el mito porque precisamente es lo que ha estado vilipendiado por todas esas saltas de sinónimos y, digamos, intelectualmente vilipendiado. Y me gusta como compensación imaginaria. Es curioso que, a pesar de ese desprecio, digamos, que demuestran todos esos sinónimos y el desprecio generalizado que tenemos sobre la palabra también imaginario y mitología y todo eso, sin embargo, cómo perdura hasta hoy como invencible, ¿no? Quiero decir que los mitos desde la más antigüedad, más lejana antigüedad, siguen latentes. Y cómo se reciclan ciertos esquemas, ¿no? Efectivamente. Se reutilizan. hasta el punto de que o pasas por uno de esos esquemas o no consigues que tu historia se tenga esa cualidad, ¿no?, tan atractiva. Lo que pasa es que antes se creían esas historias, por lo menos parte de los que la contaban se las creían, y ¿y ahora? Se diseñan completamente. La invención es en el sentido moderno y no en los dos sentidos, ¿no? Cuando la invención era también, o sea, el poeta inspirado pues también podía añadir y retocar y decorar sin que dejara de creer en lo que estaba haciendo, ¿no? Era ese proceso de, pues, de invención respetuosa, como cuando se representa en el arte medieval a la Virgen como una campesina medieval y se sabe, pero no por ello, eso no le resta veracidad, ¿no? Esa adecuación a un imaginario. Bueno. No sé si alguien quiere preguntar algo, yo tengo otra pregunta.